Desde un punto de vista de la neuroeducación, la diversión y la alegría no son un extra ni una distracción, sino que son condiciones neurobiológicas que favorecen el aprendizaje profundo. ¿Qué pasa, pues, en nuestro cerebro cuando hay alegría? La alegría activa varios neurotransmisores. La dopamina, porque produce motivación y deseo de aprender. Las endorfinas, porque promueven el bienestar y la reducción del estrés. La serotonina, porque fomenta el equilibrio emocional. Y la oxitocina, porque promueve el vínculo y la confianza. Este cóctel neuroquímico, pues, reduce la activación de la amígdala, mejora la atención y la memoria y aumenta la creatividad y la flexibilidad cognitiva. Por tanto, diremos que un cerebro alegre está receptivo y disponible para aprender. Produce placer cognitivo, el disfrute de comprender, descubrir y lograr.